Boca de polen. Boca de polen. Red de comunicadores presenta. Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Bienvenidos a Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. El día de hoy tendremos el programa número 101 y pues hablaremos de esta sociedad civil que está haciendo frente al coronavirus. Ahora que estamos en plena fase 3, la sociedad civil se está armando de estrategias para mitigar el avance de este virus. Y antes de comenzar, queremos mandar un saludo a quienes retransmiten el programa de Palabras Sonoras y a todos sus radioescuchas. Recuerda que además de poder escucharnos en Chiapas por la frecuencia libre, también nos puedes escuchar en Radio Mukulum en Okchuk, también nos puedes escuchar por Radio Namdía y Radio Jempoj, ambas emisoras en Oaxaca, y también nos puedes escuchar en la Sierra Norte de Puebla por Radio Tzinaca. También queremos mandar un caluroso saludo a todas las compas y todos los compas del Cadenazo Radial por la Vida y la Salud de Todas y Todos, que cada sábado hace un compendio de programas relativos al coronavirus, pero también a las diferentes y diversas luchas antisistémicas que hay en todo el mundo. Un saludo y muchas gracias también por retomar Palabras Sonoras en esta emisión de cada sábado. El día de hoy vamos a platicar de las acciones que está haciendo la sociedad civil organizada para enfrentar el coronavirus COVID-19 y más ahora ya en plena fase 3 de la epidemia. Les recuerdo que Palabras Sonoras es una revista informativa que ha dejado de ser emitida en vivo. Ahora la hacemos pregrabada con participación vía telefónica y otros medios electrónicos. Esto con la finalidad de mantener sana distancia, una de las medidas que debemos practicar para evitar un posible contagio de coronavirus. Entonces, como les platicaba, hoy hablaremos de esta sociedad civil que se está organizando para hacer frente al coronavirus en plena fase 3. Y para esto nos acompaña en el programa de Palabras Sonoras Ian Balam, en representación de la organización civil Cántaro Azul, quienes han instalado en puntos donde persiste la asistencia de mucha gente, como mercados públicos, parques y estacionamientos, ha instalado unos tanques de agua con lavamanos y jabón. Esto con la finalidad de mantener una buena higiene, lo que puede ayudar a evitar la propagación del coronavirus, pero también ayuda a prevenir enfermedades gastrointestinales. También tuvimos la oportunidad de platicar con Yudmila de la Red de Apoyo COVID-19 San Cristóbal, quienes desde su página electrónica covid19sancristobal.org han puesto a disposición de toda la población diversos servicios de atención, como servicios médicos, psicológicos, así como información indispensable sobre el coronavirus, cómo prevenirlo y campañas educativas a manera de audio y otras lenguas maternas. Todo esto en colaboración de muchas otras organizaciones que conforman esta red de apoyo COVID-19 San Cristóbal. Para acompañar el desarrollo de este programa, escucharemos de nuevo las cápsulas Quitémosle la corona a ese virus, realizada por las y los compañeros de Ojo de Agua, Comunicación Indígena. También la campaña Somos Comunidad, No Muros, para llamar a la solidaridad, la unión y el fortalecimiento del tejido comunitario ante la situación de discriminación y rechazo que se está viviendo en muchas comunidades con la deportación y retorno de personas migrantes. Una producción de la Mesa de Coordinación Transfronteriza, Migraciones y Género, Guatemala, México. También tendremos la participación de nuestro amigo Rongo Rongo Chiapas con unos consejos para quedarse en casa en tiempos de coronavirus, tales como una buena alimentación y tener una buena calidad de sueño. De nuevo compartiremos la campaña lúdica para enfrentar al coronavirus realizada con el propósito de disminuir la tensión emocional, con un enfoque que ofrece información pertinente para enfrentar la pandemia, una producción realizada por Gilberto Domínguez y Arturo Espinosa. En la música, nuevamente, las y los artistas que han hecho temas relacionados con la pandemia en diferentes voces y ritmos. Y para iniciar el programa, vámonos con la canción Resistiré, realizada por más de 30 artistas para vencer juntos al coronavirus y apoyar a una recaudación de fondos a beneficio de Caritas AC. Resistiré. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Dios dio la revolución a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Dios dio la revolución. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información. Palabras Sonoras. Sonoras. Palabras Sonoras. Mariano, mire, regresó Luis. Vamos a darle una mascarilla y por favor traiga agua y jabón para que se lave las manos. ¡Ay, sí! ¡Ahora voy! Solo recuerde que debemos mantener una distancia de 1.5 metros. Los migrantes deportados son nuestros vecinos, amigos, familiares. Ellos también son parte de la comunidad. Exijamos a las autoridades locales y del gobierno central espacios dignos donde puedan pasar la cuarentena, mientras pasa la emergencia sanitaria del coronavirus. Somos comunidad, no muros. Este es un mensaje de la Mesa de Coordinación Transfronteriza, Migraciones y Género, Guatemala-México. Para sus males, aquí sus hechizos. Soy de usted, su brujo Mafufo. Acepto tarjetas, chivos, guajolotes y ollas de tamales. Raya, raya, manta, raya. Desinfecto comestibles y bebestibles antes de meterlos al refri con un trapo con cloro o con cualquier limpiador. Y a raya, raya, mantarraya, me mantengo encerrado como viejo castor. A raya, raya, mantarraya. Este producto no es un medicamento, no ha salvado a nadie y es pura diversión. Quédate en casa. Estamos platicando con el compañero Ian Balam, que es integrante de Cántaro Azul, una organización que está apoyando ahora en la emergencia para atender a la ciudadanía, en la emergencia sanitaria, y platicamos con él, estamos platicando con él para saber qué acciones están haciendo. Entonces, Ian, si te quieres presentar, por favor, de nuevo, y decirnos de nuevo, por favor, también el nombre de la organización. Claro, bueno, gracias de entrada por el espacio, por el tiempo y por el interés. Yo soy Ian Balam, soy cofundador y presidente de Cántaro Azul, una organización que tiene 14 años trabajando el derecho humano al agua y saneamiento. Desde los últimos 6 años, esta labor la hemos realizado directamente en el estado de Chiapas, aunque muchas de nuestras acciones están dirigidas a territorios más amplios, no solamente el chiapaneco. Justo por el tema de y la relevancia que tiene la higiene como una de las estrategias fundamentales para prevenir el contagio, ya sea el contagiarse a uno o el contagiar a otros. Y esto, cómo está vinculado con el acceso al agua, es que nosotros hemos emprendido, o más bien no diría, quizás no es emprendido, redireccionado a acciones que ya venimos realizando desde hace mucho tiempo para que se focalicen específicamente en lo que estamos viviendo ahorita como país. Entre estas acciones hay algunas que son de trabajo, vamos a llamarlo en campo, y otras que son más de una incidencia indirecta, es decir, en la generación de materiales, de mensajes, que ahorita comentaré a qué me refiero con ellas, y que cubren una territorialidad a nivel nacional. En lo que tiene que ver con implementación en campo, generamos una tecnología de fácil diseminación, de fácil implementación, que son estaciones de higiene de manos públicas, en las que básicamente buscamos espacios junto con ayuntamientos en donde haya mucho tránsito de personas que por necesidades económicas o su actividad laboral tienen que seguir estando en la calle. Y en esa necesidad y con la poca disponibilidad que tenemos en general, no nada más ahorita, en general en el histórico, para poder facilitar la higiene, pues situamos en, por ejemplo, mercados públicos, en puntos en donde la gente se congrega para tomar el transporte público, y que sean estaciones en las cuales dispongan de agua, de un lavabo y obviamente de jabón para poderse estar lavando las manos antes de entrar al mercado, al salir del mercado, y que posiciona también información de cómo debes de hacerlo, por cuánto tiempo, porque bueno, lo que es cierto es que todos nos hemos lavado la mano toda nuestra vida, pero quizá apenas estamos aprendiendo que lo hemos hecho mal, ¿no? Y estamos teniendo que reaprender cuál es la manera correcta de hacerlo para que verdaderamente quedamos protegidos, no nada más con el COVID. Tú sabes, pues, que en Chiapas una de las enfermedades que más suceden son las gastrointestinales, y muchas de esas entran por lo que comemos y por cómo tocamos lo que comemos con manos sucias. Pero bueno, esa es una de las estrategias que estamos trabajando ahorita, y esta misma estrategia la estamos desarrollando para que pueda ser implementado ya no directamente por nosotros, sino por otros socios en gobierno federal y también por empresas que se han sumado a esta iniciativa, como es el caso de Rotoplas, y puedan estas estaciones ser desplegadas en diferentes partes de la República con programas muchísimo más grandes. Aquí es importantísimo resaltar que por sí solas las estaciones no tienen mucho sentido si no vienen con un acompañamiento tanto de la ciudadanía, que las cuide, que las use, y de las autoridades que puedan estar haciendo la vigilancia de que siempre tenga el tanque agua, que el suministro de higiene, que en este caso es el jabón, exista, y que el agua de desagüe vaya a un lugar en el que no vaya a generar otro problema o otro foco de infección, ¿no? Entonces ahí en ese sentido pues es la colaboración con las autoridades y con la población, los mercados, para que esto vaya a funcionar a largo plazo. De nada serviría ahorita instalar algo que en 2 meses ya no exista, sabiendo que pues esto llegó para quedarse por mucho tiempo, ¿no? Entonces por eso tenemos que cuidar. No sé si de lo que estoy comentando ahorita quieres que comente algo más o me brinco a las otras intervenciones y acciones que estamos haciendo. Pues más bien, sí también, pero de este esfuerzo que está haciendo Cántara Azul, una asociación civil que está en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, está poniendo tinacos. Nosotros hemos visto acá en San Cristóbal, hemos visto tinacos en el mercado, hemos visto tinacos en el centro, es decir, tienen un campo de acción bastante importante en puntos neurálgicos donde la gente aún está saliendo a la calle, pese a todas las recomendaciones que nos han repetido todos los días de quedarnos en la casa, pues mucha gente tiene que salir. Sin duda, los mercados todavía están repletos de gente, y esto, bueno, es de reconocer que Cántaro Azul está haciendo estas acciones. Me gustaría saber, Cántaro Azul, ¿con qué otras asociaciones, grupos está participando para poder llevar a cabo estas acciones? Además de que ya me mencionó que es Rotoplas y que están también, que es una empresa, y que también están las autoridades municipales. Si hay alguna asociación civil, personas, colectivos acá en San Cristóbal que estén colaborando con ustedes para hacer este tipo de acciones. De lo que me comentas, en efecto, si estas son acciones en las cuales por sí solo te reitero, no los resultados a los que uno pudiera llegar son muy limitados. Entonces aquí también estamos trabajando con grupos chiapanecos, empresarios locales de San Cristóbal, que están como muy preocupados por la situación y con los cuales Pro Chiapas, por ejemplo, es uno de los grupos con los cuales hemos estado trabajando, además como me cuentas, con los ayuntamientos. Y esto, la idea es que si bien en este momento estamos nosotros haciendo como tal la implementación, es decir, la instalación de estas estaciones de higiene de manos, en donde sí uno de los componentes son estos tinacos, al final quien pueda, que sea la ciudadanía en conjunto, ya sea la organizada, como estos grupos de empresarios que te acabo de referir, el propio ayuntamiento y los transeúntes, pues los peatones que andamos alrededor de esto, las adoptemos, las cuidemos y las mantengamos a lo largo del tiempo. Ahorita llevamos instaladas 22. La meta es que podamos lograr otras 100. Aquí la dificultad no es tanto técnica, sino justo por el que ya entramos en una fase 3. También a nosotros se nos dificulta un poco la movilidad, y eso entonces ha disminuido la velocidad con la que podamos seguir haciendo la implementación. Sin embargo, la idea es, en trabajo con las autoridades y con otros grupos, el que quizá no todo lo tengamos que hacer desde ese encantado azul, sino se pueda hacer como una capacitación de capacitadores y de instaladores, y entonces este mismo prototipo con esta misma metodología se pueda llevar en otros municipios de manera más ágil, ¿no? Porque es gente justo del propio municipio la que las instala. De las otras iniciativas o acciones que estamos trabajando, fíjate que hay una muy interesante. Tenemos desde hace un mes el trabajo con UNICEF México y con autoridades educativas para la generación de mensajes. Unos mensajes que van a estar siendo emitidos a través de medios de comunicación como la radio, la televisión, radios comunitarias, obviamente, utilizando fuentes también como redes sociales, y tratando de incorporar no solo en las redes comunitarias, sino también buscando maneras de introducirnos a zonas en donde solamente a través del perifoneo es como se transmite información. Estos mensajes lo que queremos es que den información como muy útil para la población para poder tomar decisiones dentro de las diferentes fases que hemos estado viviendo. Ahorita vivimos una fase en la cual necesitamos mantenernos aislados. Pero, bueno, ya las autoridades han mencionado que, por ejemplo, el 1 de junio se busca que los niños, niñas y adolescentes regresen a las aulas. Bueno, pues en esa preparación para el regreso a clases, también hay una serie de mensajes que es importante socializar y difundir a la población. Entonces, con UNICEF estamos trabajando justo en la generación de estos mensajes, que hacen spots de audios, algún tipo de video, infografías. Y por otro lado, estamos generando un paquete pedagógico, así le llamamos nosotros, en el cual se genere currícula que puedan utilizar los docentes para informar a sus niños, a sus niñas y a sus adolescentes, en tanto de primaria como de secundaria, que es como el grupo de edad en los que vamos a estar trabajando, para informar igualmente cosas que tiene que saber el niño, niña o adolescente con relación al COVID. Sea de por qué la importancia del lavado de manos, porque si bien en las ciudades estamos como muy expuestos a esta información y nos llega por nuestro Facebook o por nuestro Twitter o por lo que vemos en un videíto, hay zonas en las cuales esta información todavía no ha permeado y se tiene que garantizar que permeen aquellas que no ha ingresado todavía, y por otro lado, en las que ya se conoce, reiterarla, porque tú acabas de decirlo. A pesar de las recomendaciones de muchas personas que siguen en la calle, muchas de ellas posiblemente podrían sí estar en sus casas, no tengan por qué salir y lo hacen. Entonces, la reiteración puede garantizar que mayor número de personas sepan cómo lavarse las manos correctamente. Pero de una manera u otra es temática. ¿Cómo cuido a un enfermo? ¿Cómo no discrimino a alguien que yo sé está enfermo? ¿Cómo no agredo o no violento a personal médico, que son finalmente los que me están cuidando? Temas tan sencillos también como, por ejemplo, ahorita el sobreuso del cloro. ¿Cómo deberías de utilizar el cloro o con qué no utilizarlo para que no se vuelva tóxico? Este es el tipo de información que vamos a estar trabajando con UNICEF y con autoridades educativas para que se le facilite el trabajo a los docentes, a las comunidades escolares básicamente y a la población específicamente de niños y niñas en el país. Esa es una de las segundas acciones. Sí, adelante. ¿Dónde podríamos también acceder a estos audios, a las campañas informativas y este material educativo que ofrece Cántaro Azul? Ahorita estamos justo en la construcción del mismo, ya estamos avanzados, pero seguimos en la construcción de lo mismo porque la propia contingencia no es como lineal. Y entonces en algunos momentos hemos visto que algunas temáticas que teníamos previsto, para las cuales teníamos previsto generar material, ya se vuelven no relevantes en este momento. Entonces estamos esperando que en un rango de ahorita a 2 semanas empiecen ya a salir estos materiales, los cuales van a estar disponibles no solamente en nuestra página web, sino que también en la página web de UNICEF, de la propia CEP, es la idea, de la propia CEP federal y de algunas CEPs estatales, y a través de otros medios. Vamos a tratar de utilizar cuanta televisora, radiodifusora se quiera unir a la campaña de En Nuestras Manos, así se va a llamar, para poder empujar esos mensajes y que lleguen al mayor número de la población. Entonces, en términos temporales, en unas 2 semanas ya estará empezando a salir estos mensajes y se seguirán generando y construyendo mensajes conforme vayan avanzando las diferentes fases que estamos viviendo como población por el COVID-19. Pues muchas gracias, Ian. Apreciamos mucho que nos hayas atendido la llamada. No sé si quieres agregar algo más a esta conversación. Pues quizá agregar que para Cántaro Azul uno de los temas fundamentales es el del derecho humano al agua y saneamiento. El derecho humano al agua posibilita el que podamos tener higiene. En muchas zonas de nuestro país la carencia de agua, la dificultad con la cual uno puede conseguirlo, en específico en zonas rurales, en nuestro estado, en el estado chiapaneco, esto es como muy visible. Tenemos que hacer un reforzamiento de las acciones a nivel sociedad civil organizada, a nivel sociedad civil, a nivel autoridades, para garantizar que la infraestructura o de la cual depende para hacer llegar este líquido a todos los rincones del estado suceda. De otra forma, no vamos a poder darle batalla frontal a el COVID y otro tipo de pandemia, bueno, no pandemias, pero otro tipo de epidemias locales que tenemos, como las infecciones gastrointestinales. Es un llamado importante a las autoridades que visibilicen de la misma manera como lo hacen con las cabeceras de los diferentes municipios, las comunidades rurales dispersas que se encuentran vulnerables por diferentes razones. Una de ellas, y sería el último punto con el que terminaría, pensemos que en muchas de estas comunidades se utiliza leña para poder cocinar. Esta leña, los humos de esta leña han estado en las viviendas de muchísimos millones de personas en el estado y ha debilitado el sistema respiratorio de sobre todo niñas y mujeres. Esto hace más viable que enfermedades como el COVID-19 puedan anclarse en esta población y tener pues daños considerables. Por eso es importante visibilizar, hacer estrategias que rescaten y o generen alguna política para poder revertir la situación de carencias, al menos en términos del agua, con la que se facilita la higiene, en estos puntos. Recomendar a la población que se lave las manos, por supuesto. Aquí en San Cristóbal, ahí ya están los tinacos con agua y jabón, agua limpia, jabón, el jabón adecuado para lavarse las manos, úsenlo, es gratuito. Y también en otros estados de la República también se han visto estos tinacos, se han visto este tipo de iniciativas, tal vez de otras organizaciones, de otros municipios, y también les hacemos el llamado que los usen. Y que nos lavemos las manos, porque además de prevenir un posible contagio del COVID-19, como dice el compañero Ian, se pueden prevenir también enfermedades gastrointestinales y bueno, muchas otras cosas más que podemos prevenir tan solo con lavarnos las manos o tener en general una buena higiene. Correctísimo, 20 segundos nunca menos. Cantemos lo que se tenga que cantar para que sea 20 segundos el frotamiento entre las manos. Ok, sí, 20 segundos de lavarse las manos. Correctísimo, muchísimas gracias por el tiempo. Igualmente, hasta luego. Hasta ya. Luego. En Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Queremos saber tu opinión. Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org. Juana es la promotora de salud de San Andrés de las Flores. Camina por la calle pensando cómo proteger a su gente de esta nueva enfermedad llamada COVID-19, causada por el nuevo coronavirus. Pero de repente voltea y ve a un grupo de muchachas y muchachos jugando básquetbol. ¡Hola, Juanita! Ven a jugar acá, nos falta una persona. ¿Qué tal, Homero? Hola, Olegaria. Así un saludo de lejecitos está bien. Ustedes no deberían de estar jugando aquí. Ay, Juanita, tú siempre con lo mismo. ¿Nos vas a seguir predicando sobre esa enfermedad que se inventaron los chinos? El coronavirus COVID-19 es algo que tenemos que tomar en serio. ¿Sabes que ya han muerto decenas de miles de personas? Pero en otras partes, eso nunca va a llegar aquí. Pues ya está en varios países y ya llegó a México. Pero no aquí en San Andrés. No hay por qué andar con tanto miedo. Es cierto que no hay que entrar en pánico, pero dejen y les cuento cómo se contagia. Hay personas que llevan la enfermedad, pero no se dan cuenta y contagian a otras. Mucha gente lo tiene y nunca se enferma, o piensan que nada más tienen un resfriado o una gripe sencilla. El virus puede estar hasta 15 días en esas personas, y aunque no se enferman, pueden contagiar a otras que son más vulnerables. ¿Y eso cómo se contagia? Fíjate que el virus vive en la saliva, en las lágrimas y en los mocos. Cada vez que tosemos, que estornudamos, soltamos pequeñitas gotitas de saliva al aire. Y en esas gotitas que se van flotando puede estar el virus. Si alguien está cerca, lo puede respirar o puede entrar por los ojos o la boca. ¡No manches! ¡Uf, qué miedo! Dices que no puede llegar a nuestro pueblo. ¿Pero te das cuenta, Homero, que tu primo recién regresó de Estados Unidos? ¿O tú, Olegaria, que acabas de estar en la ciudad con tus tíos? El virus no viene solo, pero la gente lo puede traer sin ni siquiera darse cuenta. Recuerden que podemos llevar el virus sin sentir ninguna enfermedad. Oye, sí tenemos que ser responsable con eso de los cuidados, para el bien de toda la gente de nuestra comunidad. También, cuando estornudamos o tosemos y nos tapamos la boca con la mano, el virus se queda en la mano. Y de ahí puede pasar a otra persona si la saludamos de la mano o la tocamos. También lo podemos pasar a las cosas que tocamos, como barandales o a ese balón de básquetbol que tienes ahí. ¡Ay, eso sí está feo! Entonces, ¿qué podemos hacer? Hay cosas muy sencillas que tenemos que hacer para que el coronavirus no se propague. Primero, evitar reunirnos, especialmente en grupos grandes, y peor si hay contacto físico. Se recomienda guardar distancia de al menos 1.5 metros entre personas. Este virus es grandote y no alcanza a viajar muy lejos. A esa distancia, esas gotitas de saliva ya se caen al suelo y no nos alcanzan. Pues sí, eso sí suena lógico. También evitar tocarnos, no saludarnos de la mano, ni saludarnos de beso o abrazarnos. Esa es la parte más difícil. Lo sé, pero es importante. Está difícil. La otra medida importante es lavarnos las manos bien y con jabón, como si fuéramos cirujanos. El jabón mata al coronavirus. Cada vez que toquemos algo, hay que lavarse. Es mejor traer nuestro frasquito con jabón. Yo siempre me lavo las manos antes de comer. Pero ahora tenemos que lavarnos las manos bien, bien, entre los dedos, las uñas, por ambos lados, tallando bien con jabón durante por lo menos 1/2 minuto. Es muy importante. Tenemos que hacer esto muy seguido, hasta 40 veces al día. ¿A poco con esas medidas tan sencillas le podemos ganar al virus? Tenemos que tener especial cuidado a que no se contagien nuestras abuelas y abuelos y las personas que tienen enfermedades crónicas, como diabetes, presión de sangre, problemas con los pulmones o si están muy gordas. Personas que por las medicinas que toman o condiciones de salud tienen las defensas de su cuerpo muy bajas. Esas son las que corren mayor riesgo. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo me voy a mi casa a contarles todo esto a mi familia y me quedo ahí tranquila. Yo igual. Si de verdad queremos ganarle al coronavirus, tenemos que guardarnos, no contagiarnos. Pero aunque no nos saludemos de mano ni abrazo, seguiremos estando unidas y unidos, ¿verdad? Es así que es una buena jugada. Si necesitas más información o necesitas apoyo porque tú o alguien podría estar infectada o infectado, comunícate al teléfono 800-00-44-800. Con información y organización le vamos a ganar. ¡Quitémosle la corona a ese virus! Esta es una producción de Ojo de Agua Comunicación, con el apoyo de Cultura, Comunicación y Desarrollo KCD y el financiamiento de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo. sus males, aquí sus hechizos. Soy de usted, su brujo Mafufo. Acepto tarjetas, chivos, guajolotes y ollas de tamales. Y si me cuido y protejo, a los demás aconsejo que cuiden muy bien el pellejo, barriendo y trapeando a diario y parejo. No me pegará este mal que nos tiene confinados. Amarro bien el tamal, maldito hijo Satanás. Este producto no es un medicamento, no ha salvado a nadie y es pura diversión. Quédate en casa. Para continuar con el programa, vamos a presentar la columna de Gaby, que cada semana nos envía su audio, y en esta ocasión vamos a escuchar el tema La calle en tiempos de COVID-19. Paletas, paletas. El calor en la temporada de abril era bastante seco. La lluvia no parecía querer asomarse. Eva y Julieta tenían muchas ganas de salir a comer helados a la plaza central de su ciudad. La cuarentena no se los permitía. No era fácil para Belén y Matías explicarles a sus hijas pequeñas que debían mantenerse en casa y esperar a que la contingencia sanitaria pasara. Hacían el intento por distraerlas, pero continuaban insistiendo. A Belén se le ocurrió que jugaran a ir a la paletería. Ante esa idea, Julieta, la mayor de sus hijas, dijo: «Pero juguemos de verdad. Yo quiero comer paletas de hielo». El rostro de Belén se puso rojo, mientras Matías sonreía disimuladamente. Acordaron que el juego sería una tarde de fin de semana. Matías se comprometió con Belén a que cuando fuera por la despensa compraría frutas de temporada para que les hicieran a sus hijas las anheladas paletas. Y así fue. Mangos, fresas, duraznos y moras fueron las frutas elegidas para preparar las paletas. No les dijeron nada a las niñas. Sería su sorpresa. El sábado por la tarde, mientras Julieta y Eva jugaban a armar rompecabezas, Belén y Matías prepararon las paletas sin que ellas los vieran. Belén preguntó qué hora era. «Las 6 de la tarde», le dijo Matías. «Hora de tirar la basura. Esta vez le tocaba a Belén esa tarea». Juntó las bolsas, se puso el cubrebocas y salió a la calle. Aunque el sol comenzaba a ocultarse, el calor era aún fuerte. Al llegar a la esquina, se percató que las calles estaban desoladas. Mientras volteaba del otro lado, se dio cuenta que el único que iba a casi una cuadra de distancia de ella era un señor mayor empujando un carrito de paletas de hielo. Un sombrero pequeño, como de palma, un pantalón color beige y una playera acompañaban la silueta y el andar cansado del vendedor. Recordó que la mayor parte de quienes vendían paletas de hielo eran adultos mayores. En plena emergencia sanitaria, seguro las ventas estaban muy bajas y ellos necesitaban el salario y tenían que vender. De haber salido antes lo habría visto y comprado paletas para hacerle el gasto, pensó. Regresó a la casa, se lavó las manos, roció su ropa y zapatos con gel antibacterial casero y fue a la cocina. Entusiasmado, Matías le mostró un letrero que había diseñado de manera creativa para jugar a la paletería con las niñas. Al observarlo, Belén imaginó al señor paletero gritando: «¡Paletas! ¡Paletas!» y a mucha gente a su alrededor comprándole para mitigar el calor de la temporada. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Somos uno, no somos cien, no somos cien. Cuéntanos bien. Yo fui a la revolución ahí a luchar por el derecho. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Creamos comunidad, apoyándonos, escuchando las voces de todos y todas, creando puentes con los que han dejado su tierra. La pandemia del coronavirus nos llama a unirnos. Apoyemos a las hermanas y hermanos migrantes, orientándolos al servicio de salud más cercano. Recuerda que deben cumplir con la cuarentena. Utilicemos mascarilla, mantengamos distanciamiento de 1.5 metros. Las medidas de higiene deben tomarse en cuenta. Somos comunidad, no muros. Este es un mensaje de la Mesa de Coordinación Transfronteriza, Migraciones y Género, Guatemala, México. Para sus males, aquí sus hechizos. Soy de usted, su brujo Mafufo. Acepto tarjetas, chivos, guajolotes y ollas de tamales. Maldito COVID SARS-CoV-2, contigo voy a acabar. Si limpio con trapo y cloro mis monedas, llaves y billetes, contigo voy a acabar. Animalín dañero, maldito COVID SARS. Este producto no es un medicamento, no ha salvado a nadie y es pura diversión. ¡Pantán! Quédate en casa. Estamos conversando con la compañera Mila y ella tiene ahorita una iniciativa junto con otras personas acá en San Cristóbal de las Casas para apoyar a las personas para apoyar en esta emergencia sanitaria causada por el COVID. Y Mila, junto con otras personas, organizaciones, médicos, bueno, infinidad de personas, se ha organizado para crear una red de apoyo. Sí, gracias, Vladimir. Mira, yo soy Yudmila Morán Morales, la mayoría de la gente me conoce como Mila. He estado viviendo en San Cristóbal de las Casas por casi 6 años y, bueno, he logrado pues contactarme con mucha gente, de tener muchos buenos amigos que pues en tiempo de COVID se vuelven aliados. Como bien lo dijiste ahorita, somos un grupo, una iniciativa ciudadana. Cuando vimos que empezaba la contingencia sanitaria y somos conocedores de nuestro entorno, también de que en muchas áreas necesitamos apoyo también muchas veces de la comunidad, pues decidimos juntarnos y activarnos. En particular, yo formo parte de un grupo voluntario que se llama COVID-19 San Cristóbal. Existen otros grupos con los que también nos hemos articulado de una manera muy bonita, que más adelante te voy a platicar. Me gustaría platicarte primero qué hacemos en COVID-19 San Cristóbal. Adelante. Tenemos un grupo multidisciplinario, tenemos gente que se dedica profesionalmente a la creación de páginas web, por ejemplo, al seguimiento de creación y seguimiento de redes sociales. También tenemos biólogas, tenemos gente que trabaja en la radio, tenemos profesionales de la salud. Hemos creado un grupo de 15 médicos con distintas especialidades que de una manera voluntaria, muy abierta, se han juntado también en esta iniciativa y están dispuestos a participar. Hemos estado trabajando en dos líneas principalmente. Una es, pues, en tratar de hacer un pequeño filtro de toda esta lluvia de información que de repente nos llega y de la cual pues no sabemos bien cuál es la información que debemos de considerar como buena. Entonces hemos estado revisando información de diferentes fuentes también, algunas nacionales, también revisando las internacionales, aprovechando las experiencias de otros países que tienen unas semanas en avanzadas, ¿no?, a la situación de México, y debemos de aprovechar esa ventaja que esto nos da. Entonces hemos estado acopiando esta información, revisándola, validándola con nuestro grupo de médicos y preparando información para difusión. Pues ahorita en este momento, bueno, ya hace unos días ya entramos a la fase 3 de este desarrollo del coronavirus, que, bueno, esta fase 3 implica pues muchas cosas, ¿no? Implica cuidarse aún más y me gustaría saber, Mila, ¿qué acciones están haciendo junto con las otras personas, organizaciones, colectivos, para cuidar a la población ahora que estamos en plena fase 3, donde ya se prevé que los contagios, posiblemente los contagios, puedan ser comunitarios? Sí, mira, como sabiendo y dando seguimiento, como te decía, a cómo ha avanzado esta pandemia, tratamos de tomar, de ganarle tiempo al tiempo y organizarnos previamente, por ejemplo, para fortalecer la atención médica en San Cristóbal. Sabemos que normalmente las instituciones médicas pues tienen algunas limitaciones o muchas limitaciones para ofrecer su servicio médico normal. Pues cuando se viene esta pandemia y esperemos no sea muy fuerte, pero si se viene una ola grande de enfermedades, pues las instituciones hospitalarias deberían de estar preparadas, ¿no? Entonces desde ahí varias organizaciones, por ejemplo, Fundación Cántaro Azul, se puso en contacto también con el Hospital de las Culturas, tratando de fortalecer como su equipamiento. También a quien ha hecho un esfuerzo muy grande también para esto es la Red de Apoyo COVID-19 San Cristóbal de las Casas, que creo que ya entrevistaste tú a Terejes. Ellos tienen una red de familias que se han puesto a preparar equipamiento para hospitales y clínicas. Estas caretas, cubrebocas, las batas, cápsulas de traslado, hay otras iniciativas también que han aportado cajas de acrílico para intubar. Y bueno, esta fue como una de las primeras acciones que la sociedad civil organizada y no organizada, y como hemos podido, hemos tratado de apoyar a los hospitales. Ahora, como bien dices, hemos cambiado de fase. Estos insumos, equipamientos ya han sido entregados a hospitales aquí en San Cristóbal y también en los alrededores. También en el caso de Fundación Cántaro Azul ha colaborado con el Ayuntamiento de San Cristóbal para instalar estaciones de lavado de manos en espacios públicos. Esto es muy importante porque no contábamos con esos servicios y ya lo sabes, el lavado de manos es esencial en esta contingencia. Algo de lo que también estamos haciendo en el grupo de COVID-19 San Cristóbal, aparte de difundir información, es también el crear y poner a disposición plataformas digitales para dar servicio de telemedicina. Ahorita te contaba que tenemos un grupo de médicos que están disponibles para consultas y entonces estamos aprovechando una plataforma que se llama Corona Firewall. En esta plataforma pueden ingresar, pueden hacer un test que les ayuda a identificar si tienen los síntomas del COVID-19 y si necesitan atención médica, pueden de ahí mismo consultar con un médico. Ahora mismo estamos desarrollando también un centro de llamadas para la gente que no tiene las posibilidades de conectarse a la web y entrar a esta plataforma, para que pueda, a través de una llamada, también contar con atención médica. Estos esfuerzos colectivos, la atención médica, también viene en la página electrónica que hay atención psicosocial, psicológica. Entonces, me gustaría saber si, para que sepa también toda la población, si estos servicios son una aportación a la comunidad gratuita o si tienen alguna aportación económica. Mira, hemos tratado de hacer todo completamente gratuito. Ahorita también te quiero comentar que aparte de estas iniciativas ciudadanas, organizaciones de la sociedad civil, los colegios de médicos, también están los grupos de empresarios que han estado apoyando tanto para el equipamiento de hospitales como, por ejemplo, para este tipo de servicios. En nuestro caso, del grupo COVID-19 San Cristóbal, vamos a requerir contratar unos servicios para el centro de llamadas y ellos amablemente pues han también puesto su grano de arena apoyándonos con acciones que requieren costos, ¿no? Como te contaba, pues somos un grupo ciudadano, no tenemos un presupuesto, lo hacemos todo desde nuestras posibilidades y es aquí donde es muy valiosa la articulación. Y quiero también ahondar en esto porque ha sido ha sido muy útil mantenernos en contacto. Estas iniciativas surgieron pues por un lado, por el otro, y en algún momento una persona conoció a la otra y resulta que ahora tenemos pues tenemos un chat en donde vamos cada quien compartiendo qué vamos haciendo, pero también qué vamos necesitando. Y entonces pues nunca falta la otra parte que dice, oye, pues yo te puedo apoyar en esto. Y eso creo que es muy valioso porque yo veo que esto se va tejiendo como una telaraña. Y me gusta este ejemplo porque la telaraña es pues es una de las redes más fuertes en la naturaleza, ¿no? Y creo que construir entre todos esta red es lo que nos va a permitir pues poder hacer frente a un reto tan grande como es el COVID-19, que ha puesto en jaque a todo mundo. Pues sí, así es, y también resaltar que la sociedad civil en San Cristóbal de las Casas, en este caso, en Chiapas, pues se ha organizado. Ya también escuchamos, como mencionaste, escuchamos a Tere Hess en el programa de Palabras Sonoras de la semana pasada, donde nos platicó que están haciendo las cápsulas para trasladar a los posibles contagiados o contagiados de coronavirus. La están haciendo con el equipo de bomberos de San Cristóbal de las Casas. Ya también platicamos con Ian de Cántaro Azul, que está haciendo esta iniciativa de los rotoplas con agua limpia y jabón para que la gente se lave las manos, y están ubicados en puntos donde hay mucha gente, en el centro, en los mercados, en los estacionamientos, gente que aún a pesar del llamado a quedarse en casa, pues tiene que salir, puesto que hay gente que tiene que salir porque vive al día, no puede dejar de salir, que nosotros siempre hacemos el llamado a quedarse en casa, a seguir las instrucciones, de las recomendaciones, pero hay gente que no puede hacerlo, ¿no? Porque si no deja de salir de casa, porque si deja de salir de casa, se queda sin el sustento diario. Pero bueno, sí. Ahora yo... Me gustaría hacer un comentario en este tema. Claro que bueno, sí. Que lo mencionas, Vladimir, porque el poner atención y reactivar la economía local es importantísimo. Como bien lo mencionas, un porcentaje muy alto de las familias de San Cristóbal pues vive del turismo, vive del comercio, vive de los servicios que ofrece en el día a día, y es esta situación los pone en un escenario especialmente vulnerable desde el punto de vista económico. Entonces hemos visto que también algunos comerciantes se han organizado en redes, como es la una red que se encuentra en Facebook, que es San Cristóbal se queda en casa. Aquí muchos comerciantes anuncian sus productos, población en general los consume. Les invito a que participen en estas redes de comerciantes. También en cuanto al tema de soberanía alimentaria, también te quiero compartir que está el colectivo Las Abejas. Ellos hacen agroecología y este es un tiempo en el que pues regresar a cultivar nuestra tierra, a hacer nuestras cajitas de cultivo en casa, es importantísimo. Entonces, es un aprendizaje, tomemos también estas oportunidades de volver a esos tiempos en donde éramos un poco más independientes también en cuanto a la producción de nuestros alimentos, en la medida de lo posible, ¿no? Y si no es posible, pues entonces usar las redes de economía local que se están estableciendo en la ciudad. Mira, ahorita más que nunca, como bien lo dijiste, estamos entrando en la fase 3. Es una fase de contagio, de mucho contagio. Debemos reforzar las medidas. Debemos quedarnos en casa, debemos de hacer red comunitaria para lograrlo. Y si tienes que salir de tu casa, pues toma todas las medidas. Les recomendamos ingresar a nuestra página web. La página web de nuestro grupo es covid19sancristobal.org. Búsquenos también en Facebook. Ahí está toda la información de estas distintas etapas, tanto de prevención como de cuidados. Recuerden que un porcentaje alto de la población no presenta, que se ha infectado no presenta síntomas o presenta síntomas muy leves y se puede cuidar desde casa. Para estos cuidados en casa tenemos información disponible. También, si están dispuestos a participar con nosotros de manera voluntaria, contáctenos. Toda la ayuda es bienvenida, tanto en nuestro grupo como en los otros que estamos articulados. Si lo que quieren hacer es, por ejemplo, donar despensas, bueno, nosotros en este momento no estamos haciendo eso, pero sí conocemos al grupo que lo está haciendo. Es importante sumarnos y complementarnos. Entonces, ese es mi mensaje, Vladimir. Te agradezco mucho el espacio. Queremos llegar a la mayor parte de la población posible. Estamos haciendo también algunas cápsulas en Tzotzilis el Tal para que podamos llegar a, pues, a la mayor parte de la población. Pues muchas gracias, Mila, por esta oportunidad de entrevistar y, o bueno, de conversar aquí en Palabras Sonoras, en este programa que se difunde por la 99.1 Frecuencia Libre, pero también se retransmite en otras radios comunitarias. Y pues hay que solidarizarnos, recordar que esta red de apoyo que COVID San Cristóbal es una de muchas redes que están participando en el apoyo a la población, en apoyo a los médicos, a las enfermeras, y que podemos acudir a ellas, a ellos, y ofrecer nuestro apoyo. Cualquier apoyo es bienvenido, y hay que sumarnos, siempre hay que sumarnos a apoyar en tiempos de crisis. Así es. Muchas gracias, Vladimir. 99.1 Frecuencia Libre. Generalmente creemos que dormir entre 7 y 8 horas diarias nos vuelve saludables. Sin embargo, a pesar de que esto varía conforme pasa nuestra vida, lo fundamental es tener calidad de sueño. Y es que, de todas las fases, el sueño profundo es el más importante, reparador, desintoxicante y nos provee de salud física y emocional. Por ello, quiero compartirte algunos hábitos para que duermas bien y alcances el sueño profundo. Número 1. Realiza actividad física y mental durante el día. Porque para que caigas como piedra en la noche, tienes que utilizar la energía de tu cuerpo durante el día. Número 2. Acuéstate y levántate siempre a la misma hora, independientemente de lo que hagas o dejes de hacer. Las costumbres, los hábitos y la rutina hacen que nuestro organismo se programe para la actividad y el sueño profundo. Número 3. Toma alimentos ligeros por lo menos una hora antes de dormir. Esto evitará que la energía se concentre en la digestión y retrase el sueño profundo, además de que así puedes evitar las molestas pesadillas. Número 4. Deja de utilizar aparatos electrónicos como televisor, computadora o celular por lo menos una hora antes de acostarte, porque la luz que emiten activa tu cerebro de tal manera que se retrasa el sueño profundo. En lugar de hacer esto, puedes leer un libro impreso. Y para finalizar, depura tu mente de preocupaciones y planeaciones antes de dormir. Si tienes algún pendiente, escríbelo en una libreta y luego acuéstate. Y lo más importante, cero preocupaciones. Deja que el mundo gire allá afuera y duerme. Si tienes la sospecha de que padeces algún trastorno del sueño, consulta a tu médico. Y sobre todo, lo que ayudará en estos momentos es permanecer en casa. Recuerda que la mejor medicina es la prevención y nuestra mayor herramienta, la información. Que tengas un excelente día, te desea Rongorongo Chiapas. Quiero recordarles también que hay una red de apoyo para el personal médico y de enfermería para brindarles equipo de protección como caretas, cubrebocas, botas quirúrgicas, y algo muy interesante es que están haciendo unas cápsulas para el traslado de pacientes con coronavirus o posiblemente con coronavirus más bien. Les invitamos a hacer un donativo a esta red de apoyo. Comuníquense directamente con Tere Gess al teléfono 967-180-1500. 1505. Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información, es un programa producido por el equipo de la red de comunicadores Boca de Polen desde la 99.1 Frecuencia Libre, la Radio Ciudadana, a quienes les enviamos un gran saludo. Enviamos un cordial saludo a Doris, a María, a Gaby, a Arturo, a Berta, a Manuel, a Almendra, Tiburcio, Ray, Armando, Genoveva, Chus, a todos ellos. Muchas gracias por escucharnos. También queremos mandar un saludo a todas las personas que hacen posible el Cadenazo Radial por la Salud y la Vida. Gracias por incluirnos en la programación sabatina desde Boca de Polen y Frecuencia Libre. Esperamos seguir colaborando con esta importante labor de informar. Nos despedimos el día de hoy, pero recuerden que Palabras Sonoras se puede descargar, escuchar y compartir desde nuestra página electrónica bocadepolen.org. Nos escuchamos en el siguiente programa. Boca de Polen, Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.